día del sexo callado destrozan su dignidad. Entre palmeras y salsa manchada de sangre sueñan volar para cantar en La Habana. Hay que dejarse empapar el corazón de los hombres que cantan para olvidar. Un sol que abraza y no quema despierta en las calles de la ciudad. Telón de sal y de arena que encierra los sueños que han de olvidar. Para cantar en La Habana hay que dejarse empapar el corazón de los hombres que cantan para olvidar. Y ahora el tiempo ha pasado y no quedan versos que escribir. El aire está tan cargado que no me acuerdo de seguir. Latinos, escondes mensajes de amor.